Eso de escribir fatigosamente, de atornillarse a una silla sin saber si vamos a trascender ese acto individual y llegar a un público. A veces ocurre que las ganas de escribir son como una enfermedad y uno escribe para curarse. He dicho muchas veces que yo no escribo la historia, sino las historias de las gentes, de los hombres concretos. Escribo para rescatar hechos, para rescatarme a mí mismo. Podría decirles más. Creo que toda mi obra es una obsesiva lucha contra el tiempo, contra el olvido de los seres y las cosas. Uno siente que envejece, que se va y quiere que las cosas, de alguna manera, permanezcan. En otra ocasión, acerca del compromiso en la literatura, dijo: a veces se habla de compromiso únicamente en términos políticos, como si el escritor debiera ser solamente el portaestandarte de una causa política. Uno se puede comprometer con un sistema político, pero también con un drama individual. Por ejemplo, el de un hombre que padece una enfermedad o un drama amoroso. El hombre en su totalidad es una causa. Mucha gente habla de revolución y olvida que las revoluciones las hacen los tipos concretos. En mis novelas quise hacer radiografías de los hombres del montón, jodidos por esta sociedad, castrados en sus posibilidades de elegir. Sigo creyendo que es una torpeza fijar de antemano el tipo de literatura que uno debe escribir. No puede haber otra perspectiva más que la que surge de la honestidad con uno mismo. Haroldo Conti, ese hombre concreto, creía, como muchos de nosotros, que las pequeñas personas concretas guardamos pequeñas verdades concretas que merecen ser rescatadas de la gran mentira universal. Buenas noches, esto es Mendigo de Buen Fútbol, capítulo 194 de esta, una nueva temporada, entre paréntesis, 2018, del martes 17 de abril de 2018. Buenas noches, le damos la bienvenida y le agradecemos a Lisandro Murray, hoy operando los controles de esta nuestra nueva casa, Radio Popular Che Guevara. Estamos muy felices, esperando, ansiosos este momento para comenzar esta nueva etapa de Mendigo de Buen Fútbol en una nueva casa, una casa conocida para nosotros desde hace muchos años, nada más y nada menos que la casa, o para muchos, la casita de la memoria, aquí, Santiago 2815, de la localidad de Rosario. Decíamos que este es el capítulo 194, y algunos dirán, pucha, es el primer programa en la radio y es el capítulo 194. Es que tenemos la costumbre de ir mencionando los capítulos desde el momento que comenzamos hacer el programa allá en la localidad del Bolsón, en Río Negro. Y bueno, hasta acá llegamos, con algunos años en el lomo, en distintas radios, y vamos por el capítulo 194, así que esta es la manera de contarlos que tenemos. Insistimos, estamos muy contentos y muy agradecidos a toda la muchachada de Radio Popular Che Guevara, muy, muy contentos realmente de poder empezar a formar parte de este colectivo. Así que agradecidos, nos estamos acomodando, nos estamos ambientando a este nuevo espacio y bueno, así comenzamos. Hoy es martes 17 de abril, como decíamos, tenemos muchísimo material y como también habitualmente decimos, vamos a ver con qué nos quedamos de todo ese material. Recién charlaba con Lisandro y le decía que, bueno, lamentablemente no le podía dar un orden en los temas musicales seleccionados, cuál iba primero, cuál es el orden, porque suelo ir modificando tanto los textos que vamos a compartir como las musiquitas. Así que vamos a ver cómo nos vamos sintiendo en esta noche, en esta primera noche, y vamos a ir ordenándonos sobre la marcha. Compartimos recién de entradita nomás este, para mí, muy lindo texto que se llama Arte Poética y es de Gonzalo Vera. Y algunos dirán, ¿quién es Gonzalo Vera? Y Gonzalo Vera es un amigo que conocimos y quisimos en nuestra estadía allá en El Bolsón. Y Gonzalo Vera es integrante de un colectivo alucinante de la Radio Fogón de El Hoyo, la localidad de El Hoyo, provincia de Chubut, quienes desde hace algunos años vienen retransmitiendo este programa Mendigo de Buen Fútbol con una generosidad enorme. Nos conocimos con la muchachada de Radio Fogón, una radio comunitaria que comenzó allá por el 2013, creo no equivocarme, y nos hicimos conocidos porque nosotros hacíamos el programa desde El Bolsón de FM Alas, una radio comunitaria extraordinaria ya con 30 años de vida, a quienes les mandamos un abrazo muy pero muy grande. Y los compañeros de Radio Fogón comenzaron a retransmitir el programa Mendigo de Buen Fútbol. Gonzalo Vera es parte de ese colectivo. Estas vacaciones estuvimos dándonos unas vueltas por El Bolsón, los fuimos a visitar a los compañeros y compañeras de Radio Fogón y Gonzalo tuvo la gentileza, una gentileza más, que es la de regalarme este libro de poemas, Flores y Corchos, así se llama, que me parece que es una maravilla y me parecía adecuado poder abrir el programa, nuestro primer programa de este 2018, con un texto de Gonzalo Vera, de su librito, uno de sus libros, Flores y Corchos. Aprovechamos y le mandamos un abrazo gigante a toda la muchachada de Radio Fogón, a toda la muchachada de El Hoyo, a toda la comarca andina ahí, que tan bien nos han atendido, recibido y a quienes extrañamos profundamente. Bueno, dicho esto, brevemente vamos a enumerar algunas de las cosas con las que queremos hoy meternos. Tenemos muchas gacetillas porque están pasando muchas cosas y van a pasar muchas cosas. Lamentablemente, muchas de estas movidas y gacetillas tienen que ver con actividades que tienen que ver con protestas, con manifestaciones en contra de. Así que bueno, se viene un ruidazo para mañana, se viene un evento muy importante mañana, como todos los años, se hace el famoso escrache en la Bolsa de Comercio, porque mañana se hace el remate del primer lote de soja, ¿no? De la campaña 2017-2018, así que vamos a estar comentando esto también. Queremos, antes que nada, solidarizarnos, ya lo hicieron los compañeros aquí de Radio Popular Che Guevara esta mañana, con nuestro compañero Fernando Mut. También nos vamos a meter con el tema de Fert. Yo no pude escuchar, entiendo que le han hecho una entrevista a Fernando, pero nos solidarizamos porque no salió la entrevista, se leyó bien. Porque, bueno, Fernando es docente del Normal 2 y había solicitado por escrito un permiso para realizar una actividad que nada más y nada menos la tenía Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, como actriz fundamental de esa charla. Y bueno, la directora del colegio se lo negó. Y no solo eso, sino que le quitaron horas a Fernando Mood. Algo realmente bochornoso. Por eso nos solidarizamos con él. Le mandamos un abrazo muy muy grande. Vamos a estar charlando también sobre eso. Hay una actividad que se viene para la semana que viene que tiene que ver con el acceso al agua aquí en la ciudad de Rosario. Esto es un impulsado por la concejala Celeste Leprati en el Consejo. También vamos a estar charlando sobre eso. Estuvimos hace unos días en la localidad de Marcelino Escalada, al norte de Santa Fe, departamento San Justo, a ciento y pico de kilómetros de la ciudad de Santa Fe, a donde, bueno, después ya vamos a meternos más de lleno, donde se realizó una actividad fundamental, importantísima, a partir de la muerte de Diógenes Chapelet, este señor que murió producto de las fumigaciones, ¿no? En dos meses falleció Diógenes Chapelet y bueno, sus hijos y sus nietos comenzaron una lucha en muy poquito tiempo, han logrado una ordenanza importantísima para la localidad de Marcelino Escalada que limita los metros justamente para de prohibición del uso de glifosato en los campos. Fue una actividad maravillosa, ya nos vamos a meter un poco con esto, pero también queremos recordar, porque debemos decir que este programa, para aquellos que lo escuchen por primera vez, tiene que ver con el fútbol, de alguna forma, porque se llama Mendigo de Buen Fútbol, pero no es un programa deportivo, decimos siempre. Y si tratamos el tema del fútbol, lo hacemos a partir o a través de la literatura, a través de la política, a través de las cuestiones sociales que atraviesan a este hermoso, para mí, el mejor deporte del mundo, el fútbol. Entonces, de alguna manera, sí, rendimos pequeños homenajes a gente vinculada al fútbol, futbolistas, exfutbolistas, futbolistas actuales o gente relacionada con este deporte, que para mí hicieron o siguen haciendo lindas jugaditas adentro de la cancha, algunos, pero también queremos, este programa tiene que ver con rendirle pequeños homenajes a aquellos y aquellas que hacen lindas jugaditas afuera del terreno de juego. Y para nosotros, por supuesto, y como para mucha gente, Gabriel García Márquez es uno de los maestros, así que nos vamos a recordar a Gabriel García Márquez, porque un 17 de abril, pero del 2014, piantaba para otras latitudes. Nos vamos a meter con Eduardo Galeano, porque hace unos poquitos días se cumplió un nuevo aniversario también del fallecimiento de Eduardo Galeano. Y este programa, para terminar esta introducción, tiene mucho y le debemos mucho a Eduardo Galeano, porque nos inspiró de alguna forma. Otros inspiradores también hubo, pero lo de Eduardo Galeano fue fundamental, y por eso el nombre del programa, ¿no? Mendigo de Buen Fútbol tiene que ver con un extracto de un texto de Eduardo Galeano, de un maravilloso libro, El Fútbol a Sol y Sombra, que lo tenemos aquí para compartir algunos de estos textos en el transcurso de la noche. Eduardo Galeano piantó hace un par de años y lo vamos a homenajear hoy, por supuesto, en nuestro primer programa, pero lo vamos a tener casi todo el tiempo en la mesa de Mendigo de Buen Fútbol. Bueno, sin más lata, tenemos otras cosas. Hay una actividad muy linda en la Popular, ahí en el Club Unión y Progreso, este jueves 19, con el fantástico Kurt Ludman, además de buen jugador de fútbol que lo fue, es un flor de tipo y escribe bárbaro. Va a estar presentando uno de sus libros ahí y charlando sobre el fútbol, sobre el juego y los pibes. Bueno, tenemos mucho para compartir. Vamos a ver de qué manera nos ordenamos. Le voy a pedir paciencia a Lisandro. Pero nos metemos entonces en este Mendigo de Buen Fútbol. Decimos, capítulo 194 de esta una nueva y hermosa, seguramente, temporada 2018, de la mano de Chavela Vargas. ¿Por qué? Porque el 17 de abril de 1919 nacía esta extraordinaria artista. Ahí va. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Nos deja dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, volver. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Muy bien, entonces ahí pasaba Chavela Vargas haciendo Volver, Volver, tan particular, ¿no? La forma de interpretar. Bien. Vamos a dar algunos datos que no lo hicimos al comienzo, ya nos vamos a ir amoldando, pero bueno, por ejemplo, necesitamos decir que estamos con el Facebook, abriéndolo todavía, mi Facebook personal, Mauricio Cornaglia, ahí estamos abriéndolos. Mendigo de Buen Fútbol tiene su página de Facebook también, así es, Mendigo de Buen Fútbol, así lo encuentran, pueden dejar mensajes, comentarios o compartir lo que tengan ganas. Entonces, la página de Facebook, Mendigo de Buen Fútbol, mi Facebook personal, Mauricio Cornaglia, y Radio Popular Che Guevara, el Facebook de la radio. 431-7872, 0341, 431-7872, es el teléfono fijo de Radio Popular Che Guevara, 341-357-5363, mi teléfono personal, a donde pueden también llamar para dejar algún tipo de mensaje. Aquel que quiera salir al aire va a tener que hacerlo en mi teléfono, llamando a mi teléfono celular. Aquellos que quieran dejar simplemente un mensaje lo pueden hacer en los dos teléfonos, en el teléfono fijo o... y también lo pueden hacer vía internet, por supuesto, ¿no? A las páginas de Facebook que ya dijimos, Mendigo de Buen Fútbol, Mauricio Cornaglia, y la página de la radio, Radio Popular Che Guevara. Radio cheguevara.wordpress.com. ¿Así es, Lisandro? Bien. Radio cheguevara.wordpress con doble s.com. Ese es el sitio a donde de internet, en internet, para poder escuchar este programa. También queremos, ya que hablamos antes de Radio Fogón, todavía no sabemos qué día lo van a retransmitir al programa. Están acomodando la grilla de este nuevo año los compañeros, pero sí, ya le enviamos esta noche mismo el programa para que ellos después decidan qué día. Y aquellos que quieran saber de qué se trata Radio Fogón, la van a encontrar en radiofogón.blogspot.com.ar. Muy interesante la experiencia de los compañeros y compañeras de Radio Fogón, que tengo que decir, se lo dije a alguno de los compañeros aquí de la radio, cuando hice esta visita, hicimos con mi compañera y Luisa, mi hijita, a Radio Fogón, casualmente estaban cuatro compañeros, tres compañeros y una compañera de la Red Nacional de Medios Alternativos de Buenos Aires, tirándole no una onda, un ondazo. Estaban ayudándolos a extender la antena de Radio Fogón. Cuando llegué estaban en el preciso momento fabricando todos todos juntitos, Radio Fogón y los compañeros de Buenos Aires, de Radio, de la Red Nacional de Medios Alternativos, a la cual pertenece la Radio Popular Che Guevara, haciendo los tensores para sostener la antena. Habían estado en Maitén, que es otra localidad de Chubut, tirando una onda también a una radio comunitaria, y ya estaban en haciendo lo propio con Radio La Negra del Bolsón y FM Alas del Bolsón, que está construyendo su nueva casa. Así que bueno, eso como anécdota, y les manda saludos a todos los compañeros de aquí de Rosario, porque los conocen, por supuesto. Así que le mandamos un saludo a todo Radio Fogón y de paso a los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, creo, no sé por si por dónde andábamos. Ah, dando las vías de comunicación y eso. Perfecto. Nosotros nos queremos sumar, entonces, como decíamos antes, al repudio a lo que le pasó a Fernando Mut. Nosotros, particularmente, los que somos de Propuesta Sur, es un espacio político. Ya lo hicimos desde nuestro lugar, pero desde aquí nos sumamos a lo que esta mañana se decía, ¿no? Como Radio Popular Che Guevara y Red Nacional de Medios Alternativos, denunciamos la persecución ideológica y gremial que sufrió el docente Fernando Mut en el Normal 2. No solo le negaron el espacio de la escuela para realizar una charla con Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, sino que la directora lo dejó cesante en 4 horas cátedras. Bochornoso, le mandamos un abrazo gigante a Fernando, un militante de todo, pero fundamentalmente en las cuestiones de derechos humanos y las cuestiones ambientales, que de verdad da gusto poder compartir distintos espacios con el querido Fernando Mut. Y hablando de cuestiones ambientales, adelantábamos algo antes, que estuvimos en la localidad de Marcelino Escalada. Marcelino Escalada, apenitas, un poquito más allá, más al norte, por ruta 11 de la ciudad de San Justo, departamento de San Justo. Diógenes Chapelet falleció como consecuencia de las fumigaciones. Literalmente, Diógenes vivía y vive el resto de su familia en un caserío donde sus vecinos de toda la vida, lo fumigaron, literalmente. Diógenes, como habitualmente hacía, salió al patio de su casa, una casa maravillosa, con mucho verde, con mucha arboleda, aunque arboleda que tienen que ir reemplazando porque los agrotóxicos precisamente van secando todas y cada una de las plantas y las tienen que ir renovando. Pero Diógenes salió como un día cualquiera y fue fumigado sobre sus cabezas directamente. Y eso se repitió allá por el mes de noviembre, y el 8 de enero Diógenes no pudo más y piantó. Y le dejó un legado fantástico a sus hijos. Hasta el último momento, cuentan sus hijos, hasta los últimos minutos de vida, les insistió, les pidió a ellos y a los nietos y nietas que por favor luchen para que dejen de fumigar. Ya no tanto a la familia, sino a todo el mundo. Y ahí están los 8 hijos, 4 varones y 4 mujeres, 8 hijos de Diógenes, 15 nietos, poniéndose al hombro este mandato, ¿no? Y la pucha, si están consiguiendo cosas en tan poquito tiempo, Marcelino Escalada logra tener, gracias a ellos y a mucha gente que los está acompañando, una ordenanza que limita, que prohíbe el uso de agrotóxicos a menos de 500 metros de la zona urbana. Y entre otras cosas, organizaron una charla alucinante para seguir concientizando a los vecinos de este genocidio. Algunos dicen en cuentagotas, ya es algo más que en cuentagotas, que tiene que ver con el uso de agrotóxicos en nuestros campos. Y organizaron una charla maravillosa con cuatro fenómenos realmente, ¿no? Estamos hablando del doctor Damián Bersegnasi, titular de la Cátedra de Salud Socioambiental aquí, de la Facultad de Medicina de la UNR. Su papá, bioquímico Daniel Bersegnasi, otro fenómeno, de la localidad de Paraná. El doctor Raúl Serrano, de una localidad muy pequeña, muy cerca de Manzanillo Escalada, Santo Domingo. Un médico rural que hace 31 años que está viviendo en ese pueblito, eligió ir a vivir ahí. Y casi en soledad, como un Quijote, haciéndole frente a los productores, a las empresas. Ha recibido amenazas, lo hostigan permanentemente y el tipo está ahí firme, haciendo sus propias investigaciones sobre las consecuencias del uso de glifosato. Es el más conocido y es el indispensable para la soja, pero es un cóctel de tóxicos que se usan en los campos argentinos. Ahí está don Arturo Serrano, fue otro de los panelistas, y un abogado ambientalista, Rafael Colombo, que hoy precisamente cumple años, así que le mandamos un abrazo a Rafa Colombo, que es de la localidad de Santa Fe, de la organización ambientalista Capibara, y bueno, formó parte de ese cuarteto lleno de gente, el colegio secundario de Marcelino Escalada, cerca de 300 personas, en un pueblito muy pero muy pequeño, juntar 300 personas que vayan a escuchar, a informarse de lo que está pasando en la Argentina y en nuestra región, fundamentalmente realmente es para destacar y valorar. Muy contentos, por supuesto, por esto que viene pasando, no solamente en Marcelino Escalada, se viene dando en muchas localidades, pero la pregunta que surgió los otros días y que está todo el tiempo flotando: ¿cuántos muertos más, cuántos Diógenes Chapelet más vamos a tener que padecer para que las autoridades municipales, provinciales y nacionales realmente terminen con este, insistimos, genocidio, que significa usar casi 300 millones de litros de tóxicos por campaña se usan en la Argentina? Una brutalidad. Así que ahí están, concientizando gente, informándose. Esta familia, cuentan ellos, no conocían nada de todas estas cuestiones. Sí empezaron a notar que cada vez que fumigaban sus vecinos, con quienes se criaron, con quienes fueron a la escuela, inclusive el presidente comunal, que tiene campos linderos, empezaron a preocuparse y bueno, hoy y a partir de la muerte de su papá, están dando una vuelta de página y se transformaron en unos luchadores a quienes les mandamos un abrazo muy grande. Y disparamos con esto para terminar diciendo y para terminar leyendo esta gacetilla que tiene que ver con el remate al primer lote de soja de la temporada 2017-2018. Mañana, a partir de las 10:30 de la mañana, frente a la Bolsa de Comercio, aquí de Rosario, Paraguay, entre Córdoba y Santa Fe. Repudio al remate del primer lote de soja de la temporada 2017-2018, dice la gacetilla. Los agronegocios nos rematan. Con motivo de realizarse el remate del primer lote de soja del año, que se llevará a cabo el día miércoles 18 de abril por la mañana en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, en la provincia sojera por excelencia, convocamos a repudiar este símbolo del modelo agroexportador de exportación, de explotación, perdón, contaminación y saqueo. El objetivo es denunciar un acto que representa lo peor de este modelo en el que, a través de un remate, se pretende poner precio a la salud de la población, a la contaminación de nuestra tierra, a la pérdida de soberanía alimentaria, a la generación de desempleo y expulsión de campesinos y pueblos originarios y a la invasión de la tierra con el monocultivo de la soja transgénica. Por eso, los invitamos en esta jornada callejera donde habrá intervenciones culturales, música, información y la posibilidad de hacer oír las voces de los que se alzan en defensa de un modelo económico inclusivo, sustentable y en armonía con la naturaleza, que rescate lo humano de las relaciones de producción y nos permita tener una vida digna y saludable tanto a las generaciones presentes como a las futuras. Repetimos entonces, miércoles 18 de abril, mañana, a partir de las 10:30, frente a la Bolsa de Comercio de Rosario, Paraguay, entre Córdoba y Santa Fe. Están convocando a este repudio, ATAC, APDH, ATE, AMSA FE, CTA Autónoma Santa Fe, JR CHE, Marea Roja, Movimiento Político Asambleario, Subversión, Conciencia Solidaria, Casa de la Memoria, no podía ser de otra manera, Maíz, Semilla de Rebelión, Paren de Fumigarnos, Vaca, La Causa, El Paraná No Se Toca y muchísimos independientes, como habitualmente llamamos, ¿no? Así que mañana, todo el mundo, por supuesto, a... todo el mundo no, sabemos que algunos van a ir a Paraguay entre Córdoba y Santa Fe, pero de saquito y corbata, muy prolijos, muy pitucos y perfumados, van a ir pasando a este remate, a esta cuestión simbólica que se hace en la Bolsa de Comercio, que se festeja con bombos y platillos. Hay que estar ahí. Nosotros venimos participando de estos repudios todos los años, cada vez que podemos. Hay que estar ahí para darse cuenta quiénes o de qué lado del mostrador están nuestros legisladores, nuestros funcionarios, nuestros gobernantes. Mañana van a estar casi todos ahí, entrando, todos invitaditos a ir a aplaudir a la muchachada de la Bolsa de Comercio de Rosario. Ahí hay que estar para repudiarlos. Ahí hay que estar para repudiarlos. Lisandro, ¿vamos a tomar unos mates? ¿Nos vamos a la música? Dale. Thank you. todos los martes de 20 a 22 horas, Mendigo de Buen Fútbol. Con la conducción de Mauricio Cornaglia. Tratando de parar la pelota, levantar la cabeza y darle juego a las y los que jugaron y juegan lindo dentro y fuera de la cancha. Mendigo de Buen Fútbol, todos los martes de 20 a 22 horas, aquí en La Che Guevara. Saben, este tema que a mí me gusta mucho de las pelotas. Adelantamos al inicio del programa, de este capítulo 194 de Mendigo de Buen Fútbol. Repetimos para aquellos que se estén enganchando ahora, que a pesar de ser nuestro primer capítulo aquí en Radio Popular Che Guevara, es el capítulo 194 desde que comenzamos con Mendigo de Buen Fútbol, allá hace un par de años atrás, en la querida localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro. Adelantábamos que queríamos chiquitamente poder rendir un pequeño homenaje al fantástico Gabriel García Márquez, que el 17 de abril de 2014 piantó para algunas otras pampas. Nació el 6 de marzo de 1927 García Márquez, pero para que no suene tanto mi voz, vamos a escuchar otra voz que nos cuenta y nos resume un poco sobre la vida de García Márquez. Ahí va. Toda mi obra tiene su cantera en los primeros años de la infancia. El sonido de la lluvia mece sus primeros días de vida. El 6 de marzo de 1927 nace Gabriel José García Márquez. Las campanas de misa de 9 anuncian la llegada de un nuevo vecino a Aracataca, el nieto del coronel Nicolás y de Tranquilina, los abuelos maternos con los que el pequeño Gabo vive hasta los 10 años. Crece marcado por un mundo de fantasía, de cuentos caribeños que escucha, que descubre, que después inventa. Relatos que le sirven de cantera, de práctica para hilar historias con una prosa todavía por hacer. Yo, desde que nací, sabía que iba a ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera ser otra cosa. A los 12 años se entra a estudiar en un internado. Este periodo será clave para moldear al escritor. Los fines de semana los dedica a leer obras de Julio Verne, de Alejandro Dumas. En 1947 comienza a estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Bogotá, pero la carrera no le convence y decide cambiar el rumbo. Su buen olfato le lleva al diario El Universal de Cartagena. Empieza su carrera como reportero. Después llegarían las corresponsalías por medio mundo. Años de crónicas, de contacto con la calle, con el día a día, con la realidad, con la cruda realidad. Siempre reconoció que por encima de todo se consideraba, se sentía periodista y cuando ejercía como tal, trataba la ética de usted. Su carácter cercano y su compromiso político y social caracterizaron a Gabo, que ha regalado una forma de narrar, de colarse en la realidad, en esa en la que la fantasía acaba convirtiéndose en creíble. Una mirada mágica que le permitía acercar en sus relatos el aquí, el ahora. Pensar que 1 millón de personas pudieran leer algo escrito en la soledad de mi cuarto, con 28 letras del alfabeto y 2 dedos como todo arsenal, parecería a todas luces una locura. Nunca dejó de amar, de escribir, de contar, mirando siempre a sus primeros años, a la infancia, una etapa que pesa y marca sus obras. Poca importancia le dio a los premios, tampoco al Nobel de Literatura cuando lo recibió. A lo único que aspiraba era que lo quisieran su familia, sus amigos. Su mente femenina hace que la mujer en sus relatos lo inunde todo. tenía la facilidad de reconocer el alma femenina y así actuaba. Las mujeres, presididas por mi abuela, vivían en un mundo sobrenatural, un mundo fantástico donde todo era posible, donde las cosas más maravillosas eran simplemente cotidianas, y yo me acostumbré a pensar así. Se enamoró varias veces, pero solo Mercedes supo acomodarse en su corazón. Esta fue la última vez que lo vimos. Cumplía 87 años. Hoy su alma, dividida entre México y Colombia, se queda. Se va como vino, acunado por la lluvia, en esta ocasión de flores amarillas, sus preferidas. Con ellas se sentía protegido, inspirado. En el delirio de esta despedida llega un hombre, Macondo. Para Gabo no era un lugar, sino un estado de ánimo que le permite a uno ver lo que quiere ver. Si yo volviera a nacer, hacía todo exactamente lo mismo, salvo una cosa. No me iría de Colombia tanto tiempo. Siempre he pensado que si me hubiera quedado de juez municipal de Aracataca, no habría hecho nada de nada, pero sería completamente feliz. Radio Popular Che Guevara. Radio Popular Che Guevara. Radio Popular. ¡Aviviendo para el mate del Che! ¡Dale fuego! ¡A la valiente! ¡Alerta, guerrillas! Toda mi obra tiene su cantera en... Bien, ahí escuchamos, bueno, además, en algunos fragmentos, la voz del propio García Márquez, en este resumen sobre su vida. Y García Márquez, además de todo lo que ya conocemos de él, también escribió sobre el fútbol. Poquito, no es como tantos otros, como Galeano mismo, que le ha dedicado tanto al fútbol, o Mario Benedetti, o Osvaldo Soriano, bueno, tantísimos otros. Pero García Márquez escribió algo que para mí es extraordinario. Él lo tituló El Juramento. Digo yo, García Márquez parece ser que no era un amante de este deporte. Dice El Juramento. Y entonces resolví asistir al estadio. Como era un encuentro más sonado que todos los anteriores, tuve que irme temprano. Confieso que nunca en mi vida he llegado tan temprano a ninguna parte y que de ninguna tampoco he salido tan agotado. Alfonso y Germán no tomaron nunca la iniciativa de convertirme a esa religión dominical del fútbol, con todo y que ellos debieron sospechar que alguna vez me iba a convertir en ese energúmeno, limpio de cualquier barniz que pueda ser considerado como el último rastro de civilización, que fui ayer en las graderías del Municipal. El primer instante de lucidez en que caí en la cuenta de que estaba convertido en un hincha intempestivo fue cuando advertí que durante toda mi vida había tenido algo de que muchas veces me había ufanado y que ayer me estorbaba de una manera inaceptable: el sentido del ridículo. Ahora me explico por qué esos caballeros habitualmente tan almidonados se sienten como un calamar en su tinta cuando se colocan, con todas las de la ley, su gorrita a varios colores. Es que con ese solo gesto quedan automáticamente convertidos en otras personas, como si la gorrita no fuera sino el uniforme de una nueva personalidad. No sé si mi matrícula de hincha está todavía demasiado fresca para permitirme ciertas observaciones personales acerca del partido de ayer, pero como ya hemos quedado de acuerdo en que una de las condiciones esenciales del hinchaje es la pérdida absoluta y aceptada del sentido del ridículo, voy a decir lo que vi o lo que creí ver ayer tarde para darme el lujo de empezar bien temprano a meter esas patas deportivas que bien guardadas me tenía. En primer término, me pareció que el Junior dominó a Millonarios desde el primer momento. Si la línea blanca que divide la cancha en dos mitades significa algo, mi afirmación anterior es cierta, puesto que muy pocas veces pudo estar la bola en el primer tiempo dentro de la mitad correspondiente a la portería del Junior. ¿Qué tal va mi debut como comentarista de fútbol? No creo haber perdido nada con este irrevocable ingreso que hago hoy públicamente a la Santa Hermandad de los Hinchas. Por otra parte, si los jugadores del Junior no hubieran sido ciertamente jugadores, sino escritores, me parece que el maestro Heleno habría sido un extraordinario autor de novelas policíacas. Su sentido del cálculo, sus reposados movimientos de investigador y finalmente sus desenlaces rápidos y sorpresivos le otorgan suficientes méritos para ser el creador de un nuevo detective para la novelística de policía. Haroldo, por su parte, habría sido una especie de Marcelino Menéndez y Pelayo, con esa facilidad que tiene el brasileño para estar en todas partes a la vez y en todas ellas trabajando, atendiendo simultáneamente a 11 señores, como si de lo que se tratara no fuera de colocar un gol, sino de escribir todos los mamotretos que don Marcelino escribiera. Verascochea habría sido, ni más ni menos, un autor fecundo, pero así hubiera escrito 700 tomos, todos ellos habrían sido acerca de la importancia de las cabezas de alfiler. ¿Y qué gran crítico de artes habría sido Dos Santos, que ayer se portó como cuatro, cortándole el paso a todos los escribidorcillos que pretendían llegar, así fuera con los mayores esfuerzos, a la portería de la inmortalidad? De la Tour habría escrito versos, inspirados poemas de largometraje, cosa que no podría decirse de Ari, porque de Ari no puede decirse nada, ya que sus compañeros del Junior no le dieron oportunidad de demostrar al menos sus más modestas condiciones literarias. Y esto por no entrar con los millonarios, cuyo gran Di Stéfano, si de algo sabe, es de retórica. No creo haber perdido nada con este irrevocable ingreso que hago hoy públicamente a la Santa Hermandad de los Hinchas. Lo único que deseo ahora es convertir a alguien. Y creo que va a ser mi distinguido amigo, el doctor Adalberto Reyes, a quien voy a convidar a las graderías del Municipal en el partido primero de la segunda vuelta, con el propósito de que no siga siendo, desde el punto de vista deportivo, la oveja descarriada. Tango negro rebelde, ay cachuzo y fané, un chinfín desterrado, muy lejos del Edén, muy lejos del Edén. No podés entenderme si no hay barrio en vos. Casa Blanca Urquiza, por gracia de Dios. Ángel Vargas cantaba junto a Sandro y Gardel, corazones ardientes me dieron la fe. Dieron la fe. Orgullo de barrio, canciones de libertad, pasiones urbanas que no puedo olvidar. Orgullo de barrio, golpes de billar, sol del extrarradio y sangre mineral. Orgullo de barrio, sol del extrarradio. Orgullo de barrio, orgullo de barrio, canciones de libertad, pasiones urbanas que no puedo olvidar. Orgullo de barrio, golpes de billar, sol del extrarradio y sangre mineral. Orgullo de barrio, sol del extrarradio. Orgullo de barrio. Ahí se iba Ariel Prat haciendo Orgullo de Barrio. Genial, Ariel Prat. Tuvimos la suerte de escucharlo varias veces aquí en Rosario. Extraordinario. Bien, tenemos que mandar algunos saludos. Primero a Pablito Casadei, que acaba de publicar. He logrado abrir el Facebook con alguna dificultad, pero bueno, algo vamos pescando. Y Pablo Casadei acaba de publicar que, bueno, falleció su vieja, así que le mandamos un abrazo grande. Así todo, nos deja un comentario en relación al programa, así que le mandamos un abrazo grande a Pablo Casadei. Mandamos un abrazo al querido Huguito Echeverri, un amigo de la infancia de Cañada de Gómez, mi lugar de nacimiento. También nos deja un abrazo en el Facebook y un mensajito. El acuariano, aprovecho para decir esto porque la verdad que venimos de un fin de semana hermoso, en el sentido de que tuvimos el domingo un reencuentro de los que hicimos la colimba, porque yo hice la colimba, Lisandro, usted es mucho más joven que yo. Y los que hicimos la colimba en el año 85, fíjate, saquen la cuenta de mis años. 51 tengo. ¿Lisandro qué? No. 51 pirulos tengo. Bueno, en el año 85 hicimos la colimba. ¿Te llevo un año? No, tenía un año. Ah, no lo digas así. Tenía un año, dice Lisandro, cuando yo hice la colimba. No lo puede decir así. Bien. Lo que hicimos la colimba del año 85 en Reconquista, en la Tercera Brigada Aérea. Nada, se les ocurrió a algunos compañeros hacer un reencuentro, nunca habíamos hecho. Y bueno, sucedió este domingo un almuerzo en Rafaela con compañeros, bueno, 60 compañeros. No es fácil juntar a 60 tipos y comer un asado que duró muchas horas. Y por supuesto, las conversaciones casi en su totalidad tuvieron que ver con recordar momentos de aquel año horrible, por supuesto, porque para esa edad, si es que no se te murió ningún ser querido, a los 18 años tener que pasar por la colimba es lo peor que te puede suceder, sin lugar a dudas. Es el lugar de encierro nefasto. Apenas 2 añitos de haber recuperado la democracia, ¿no? Todavía con todo muy calentito. Nada simpático. Pero, precisamente por estar dentro de esa mugre, soportando un montón de cuestiones muy, pero muy feas, muy oscuras, estando lejos de los seres queridos, los amigos que vas haciendo ahí adentro, en este lugar de encierro, son distintos. Son especiales, sin duda que son especiales. Y bueno, tejés ahí, si querés. Necesitarlo o necesitas, después depende de tu predisposición. Tejés lazos realmente maravillosos. Bueno, por eso digo que el encuentro fue muy lindo, porque nos pudimos abrazar después de 30 y pico de años con compañeros con quienes nos abrazamos en aquella despedida cuando nos fuimos de la brigada. Bueno, el acuariano es el querido Miguel de Correa, que vive en Carcarañá, y el domingo viajamos juntos para Rafaela y pasamos un hermoso día junto a estos amigos que nos dio la colimba. Es contradictorio, pero es así. Bueno, le mandamos un abrazo a Miguel, que por otro lado, que sí, también tiene un programa de radio los viernes a la noche, un programa de rock en Carcarañá los viernes a la noche. Le mandamos un abrazo a Darío Acosta, a Alicia Ludueña, que siempre nos deja algún mensajito, a Eduardo Serenelli, que nos hace un comentario en relación a la foto que hoy publicamos para adelantar el programa. Una foto que para mí, a mí me encanta. La hemos encontrado por ahí, no la saqué yo. Una cancha llena de barro, toda muy, muy, muy barrosa, fundamentalmente la zona del arco, como suele suceder, ¿no? Los arcos. Y ahí está el arquero mirando la jugada que está pasando allá lejos, todo embarrado y con los dos pies absolutamente sumergidos en el charco de agua. Una foto hermosa. Eduardo Serenelli, un extraordinario tipo que hace un programa de radio muy, pero muy bonito en la 92.7. Eduardo dice: qué imagen suprema, saludos. Yo le mando un saludo y agrega después: gracias, dice. A veces cuando siento impactados a nuestra gente con los grandes escenarios, con las construcciones increíbles, con la puesta en escena exorbitante, me pregunto, ¿alguno de estos muchachos conoció el potrero? ¿La tristeza de una lluvia tremenda que ahogó un partido? Creo que sí, dice Eduardo, pero lo olvidaron. Y manda un abrazo. Así que un abrazo para Eduardo. Y claro que sí, Eduardo, nosotros tratamos de alguna forma de rescatar justamente aquel fútbol del potrero, de llevarlo lo más alto que podamos, porque bueno, viene siendo tan cacheteado el fútbol que lo mínimo que podemos hacer es recordar o resaltar las virtudes del fútbol de potrero, del fútbol con los amigos, del fútbol en el barrio, y no de este fútbol en lo que se ha transformado en las últimas varias décadas ya, a esta altura. Te estamos escuchando, dice la negra Mariana Palacio, así que le mando un abrazo, me imagino que con el querido Damián. Y bueno, ahora sí, vamos a también mandar saludos. A ver, acá me alcanza Lisandro el telefonito de la radio con un mensaje de Norma. Norma es ni más ni menos que Norma Jiménez, compañera de Lisandro, porque Lisandro además hace aire, conduce la Enredando las Mañanas de los días martes, desde aquí, desde Radio Popular Che Guevara. Entonces, Norma, quien nos manda un mensajito que ahora vamos a leer, y Lisandro conducen Enredando las Mañanas. En la operación, en Enredando la Mañana, está el querido Luis Guzmán, a quien le agradecemos enormemente poder estar aquí. Y en la producción, Cecilia Tellaría y el querido Lisandro Brusco. No me olvido de nadie, ¿no? Del equipo. Perfecto. Bien, Norma nos manda un mensajito que dice: Mauricio, me gusta el programa. Mandé mensaje por el fake, pero capaz no lo ves. Exacto, todavía no lo leí. Lisandro, como operador, te estás luciendo. Abrazo a los dos. Aguante la Che. Así que bueno, Norma, muchísimas gracias por el saludo. Vienen bien en estos primeros programas estos mimos. Así que abrazo grande, Norma. Gracias por estar escuchando. Bueno. ¿Con qué seguíamos? Ah, no, yo quería, además de los saluditos, quería meterme con un tema, en todo caso seguir con el tema, porque venimos hablando de Marcelino Escalada, de las fumigaciones, de los agronegocios, del escrache, del repudio que va a haber mañana en la Bolsa de Comercio por el remate del primer lote de soja de la temporada 2017-2018. Y vamos a seguir hablando de esto y vamos a hablar todos los programas del modelo productivo en general en la Argentina, que tiene varias patas, y lo que nos toca a nosotros, nos toca todo, pero mucho más de cerca, es el monocultivo de la soja y los venenos necesarios para poder sostener ese modelo de saqueo, expulsión de personas, envenenamiento, contaminación, enfermedad y muerte. Entonces queremos decir que, entre otras cosas, como decimos siempre, nos van ganando por goleada. Nos van ganando por goleada, pero algún golcito cada tanto metemos. Marcelino Escalada tuvo que morir Diógenes Chapelet, pero hoy tienen una ordenanza y están trabajando para terminar con las fumigaciones en esa zona. En la legislatura de Santa Fe hay tres proyectos fundamentales que tenemos la esperanza leve que este año ese paquete de tres proyectos muy pero muy interesantes y fundamentales para la salud de las personas y del ambiente en la provincia de Santa Fe logren avanzar. Pero Rosario, hoy en Rosario tenemos ordenanza de prohibición del glifosato desde fines del año pasado. Esa es una realidad. Ese hecho evidentemente molestó y mucho a los Bolsa de Comercio, a Precid, a los dueños de todo. Están bastante molestos, se los nota. Y esta ordenanza, que hoy es un hecho aquí en la ciudad de Rosario, por supuesto, despertó a muchas otras localidades. Hoy, la prohibición del glifosato también es un hecho en la localidad de Gualeguaychú. También es en Concordia, también es en la localidad de Rincón. Y están trabajando fuertemente en la propia capital de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, los concejales con las organizaciones ambientalistas para tener también una ordenanza que prohíbe el uso del glifosato. Es así, va, despacito, vamos yendo. Pero, insistimos, nos van ganando por goleada. Y cada tanto aparecen estos muchachos, cada tanto, todos los días, el lobby sojero empresarial de la agroindustria opera y opera mucho sobre las cabezas de todos nosotros. Y funcionarios, siempre intentamos a nuestra manera, de manera torpe por supuesto, probablemente no muy clara, de no separar las cuestiones. A nosotros no nos parece bien criticar, castigar, señalar solamente a los productores, a los dueños de las tierras, de los campos, que echan los venenos sobre lo que después son los alimentos. ¿Tienen responsabilidad? Sí, absolutamente. Son ellos los que deciden fumigar. Pero hay distintos niveles de responsabilidades, decimos siempre. Y hay responsabilidades mayores que tienen que ver con nuestros gobernantes, tanto a nivel municipal, a nivel provincial, y fundamentalmente a nivel nacional. El modelo productivo en la Argentina, y hablamos de varias patas, entre las que, por supuesto, los hidrocarburos, fundamentalmente lo que tiene que ver con el fracking, la mega minería a cielo abierto, y en nuestra zona, nuestra pampa húmeda, el monocultivo de la soja, el extractivismo en su conjunto. Nos está liquidando literalmente, pero para que eso suceda, no solamente hacen falta productores que no les importe envenenar a sus vecinos y entonces fumigan a mansalva sin problema. No solo hacen falta empresarios que digan, me asocio con una minera del extranjero y avanzo con esto, rompiendo las montañas y contaminando los ríos y expulsando a la gente y reprimiendo si hace falta. Hay gobiernos que deciden, como política de Estado, llevar adelante este modelo, sostenerlo, alimentarlo, como nos viene pasando en estos últimos 15, 20 años. Los transgénicos se ingresaron a la Argentina en el año 96, pero se fue profundizando con los años y, por supuesto, ni hablar de este nuevo gobierno que tenemos, por supuesto que... Pero decimos siempre que fue posible que llegue un Macri al gobierno porque hubo un abonar de esa tierra para que aterrice lo peor que nos podía pasar. Y digo esto porque es necesario hablar de las últimas declaraciones de Lino Barañao. Lino Barañao, nuestro ministro de Ciencia y Tecnología. Lino Barañao, uno de los ministros estrellas, fundamentales, del último gobierno, del gobierno kirchnerista. Lino Barañao, ministro estrella de este gobierno. Pero ¿cómo puede ser? Sí, tal cual. ¿Cómo puede ser? Es. Lino Barañao le viene a dar continuidad a lo profundizado en la última década y pico en la Argentina y que, por supuesto, en muy poquito tiempo ya se ha profundizado para mal desde que está Macri en el gobierno. Lino Barañao dice, entre otras cosas, en estos días, un par de días atrás, la diferencia entre un ecólogo y un ecologista es la misma diferencia que hay entre un enólogo y un borracho. Ese es el ministro estrella del gobierno que se fue y del gobierno actual. Sigo leyendo la nota. Con esa frase, el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, resumió el clima del último Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, en la que los representantes provinciales en esa área coincidieron en, entre comillas, librar una batalla contra los fundamentalismos, al poner como enemigos públicos a los integrantes de organizaciones sociales y asambleas populares de todo el país. Digo yo, a todas esas organizaciones que hoy, que ayer y hoy están haciendo posible estas ordenanzas en los distintos pueblos para prohibir el uso de venenos, para terminar con el envenenamiento de las personas y la contaminación de los ríos, de los arroyos, de los campos, para terminar con la tala indiscriminada de bosque nativo para seguir sembrando soja y que después nos inundemos como nos venimos inundando. Los tipos dicen librar una batalla contra los fundamentalismos, contra las organizaciones sociales y asambleas populares de todo el país. Nos trata de borrachos. Las declaraciones, sigue la nota, y entre telones de la reunión realizada en San Miguel de Tucumán el martes pasado fueron reveladas por el diario La Gaceta, que describió las posturas generales de los ministros provinciales presentes en contra de los fundamentalismos y las trabas a sectores productivos. Nosotros ponemos trabas a los sectores productivos. Somos unos tarados, los que venimos militando todas estas cuestiones, que no entendemos qué significa la producción, el progreso. Dice Barañao, estoy seguro de que ha muerto mucha más gente en accidentes de tránsito o electrocutada que por el uso de agroquímicos en los cultivos. Sin embargo, ninguna de estas organizaciones ha salido a manifestarse en contra del automóvil o de la energía eléctrica, dice este energúmeno de Lino Barañao, ministro estrella del gobierno que se fue y del gobierno actual. Pienso que se debe principalmente a que el beneficio de andar en auto o de encender la luz de la casa es mucho más cercano y palpable que el beneficio que trae, por ejemplo, un emprendimiento minero. Los tipos hablan de beneficios que trae el modelo productivo en sus tres variantes. Ya sabemos a esta altura lo que significa los proyectos megamineros. Ningún beneficio a la población. Ahí están los compañeros de la asamblea de Hachal, que vienen de realizar una bicicleteada que pasó por aquí por Rosario para llegar al Congreso de la Nación, para llegar a la Casa Rosada, que por supuesto a donde no fueron recibidos como correspondía, ¿no? Los ríos envenenados de San Juan. Pero insistimos, no es porque a algún loquito se le ocurre llevar adelante ese emprendimiento y ya. La provincia de San Juan fue gobernada por Gioja, socio de la Barrick Gold. Hoy Gioja es víctima, o así se lo expone en algunos medios, por la intervención del Partido Justicialista a manos de Servini de Cubría, que por supuesto repudiamos ese tipo de intervención desde ya. Pero qué loco, ¿no? Qué mundo loco. Hoy Gioja, este tipo que le importa un carajo la vida, la salud de los comprovincianos, de los sanjuaninos, hoy termina siendo víctima por la intervención. Así estamos. Continúa la nota. No la vamos a leer toda porque es larga. Y no queremos seguir indignándonos con este personaje. Por otro lado, hay que decir, para que nosotros insistimos con algunas cuestiones y algunos me dirán, este loco otra vez con esto, pero que a mí me parece fundamental poder profundizar en la medida que uno pueda y con los elementos que uno tiene, que seguramente son rudimentarios o no sé. Pero insisto, no podemos separar las cuestiones. No podemos separar las cuestiones. Es más, me animo a decir que si queremos realmente algún cambio, no estaríamos haciendo bien pegándole duramente o solamente a los productores, que bien se lo merecen. Debemos darnos otro tipo de estrategias para poder llegar a todos, a ellos fundamentalmente, para que tomen conciencia y que vayan hacia otro tipo de producción que es posible, es absolutamente posible. Hay infinidades de experiencias ya en la Argentina y en nuestra zona de que se puede producir sin el uso de venenos. La agroecología es una salida. También a gran escala, porque enseguida te corren y te dicen, no, pero eso es para la huertita de tu casa. Mentira. Se puede producir a gran escala, digo, históricamente fue así. Sin necesidad de envenenarnos. Nos estuvieron hablando y nos siguen hablando, porque se sigue hablando de la famosa grieta. Mentirosa para mí, ficticia, inventada. Al menos esa grieta. Hay una grieta, claramente. La grieta para mí divide a aquellos que están a favor de la vida o no. Quienes están a favor de la vida están de un lado y quienes no están a favor de la vida están del otro. O de la salud. No puede haber otra grieta. Y hay muchos ejemplos, digo, lo de Barañao lo demuestra, ¿no? Lino Barañao, con algunos otros personajes en el CONICET, le hicieron la vida imposible y boicotearon los trabajos de investigación serios de Andrés Carrasco, a quien tampoco contamos ahora porque el tipo piantó, muy probablemente, la enfermedad de Lino Barañao. Ojalá la enfermedad de Andrés Carrasco tenga que ver con todos sus sinsabores en los últimos años. Este tipo, Barañao y todos los demás cómplices del saqueo, cómplices del genocidio, le hicieron la vida imposible y boicotearon todos y cada uno de los trabajos de Andrés Carrasco, que decidió salir del laboratorio, decidió salir de la oficina, ir al contacto con la gente, a escuchar a la gente, hacer sus investigaciones y demostrar lo nocivo, lo peligroso de los agrotóxicos, fundamentalmente el tema del glifosato. Entonces cuando nos hablan de grieta, la verdad, un tal Roberto Salvareza, palabra mayor en el CONICET, palabra mayor en el CONICET, autoridad durante mucho tiempo, fue uno de los que también, en aquel 2009 fundamentalmente y a partir del 2009, empezó a boicotear los trabajos de Andrés Carrasco, a ningunear y a adoptar el mensaje, las líneas bajadas por Monsanto y compañía. Roberto Salvareza, para no irnos del tema de la grieta, en las últimas elecciones estaba segundo en la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, por Unidad Ciudadana, encabezada, por supuesto, por nuestra expresidenta. El segundo en el podio estaba Roberto Salvareza cuando, con otro grupo de gente, muchos, incluido Lino Barañao, le hicieron la vida imposible a un tipo que estaba defendiendo a los argentinos, la salud de los argentinos, defendiendo el ambiente. Ese tipo era el segundo en la lista de quienes nos venían diciendo que defendían los derechos humanos y qué sé yo cuántas cuestiones, ¿no? Y en estos tiempos en donde ya se nos acerca, ya tenemos transitado casi medio 2018 y se nos viene el 2019, y con el gobierno nacional que tenemos y que nos obliga, a muchos por lo menos, a tejer alianzas de la mejor manera posible para poder frenar semejante atropello que significa el gobierno de Macri y los distintos gobiernos provinciales. Pero en este intento de juntarse con el otro, algunos tenemos ciertos temores, por decirle de alguna forma, no es temor la palabra, pero reparos para juntarnos con unos o con otros. No es sencillo, ¿no? Porque durante mucho tiempo muchos no quisieron saber nada de caminar juntos. Entonces ahora de pronto hay que, de la noche a la mañana, ponerse a caminar con alguien que durante muchos años se negó a caminar juntos. Bueno, pero más allá de eso, digo, para mí, los límites o el límite para estar con otro, con otra organización, con otros compañeros, son estas cosas. Son estas cosas. La verdadera grieta. Hay que poner sobre la mesa la verdadera grieta. A ver, ¿de qué lado estás? ¿Qué pensás en relación a esto? Aunque años atrás hayas abonado la idea o hayas colaborado o hayas mirado para otro lado cuando esto avanzaba, no importa ahora, ¿dónde estás? Entiendo que para mí ese debe ser el límite y eso debe ser lo que tiene que estar sobre la mesa para poder empezar a caminar juntos y poder, en definitiva, tener la posibilidad de un espacio que le pueda parar la mano, tal cual, al gobierno que hoy tenemos. Acá tenemos un mensaje que pasa Lisandro, dice: si fuera por mí, convertiría la cordillera en un queso gruyere. Ah, esto lo dijo Gioja, este es un mensaje tuyo. Ok, sí, tal cual. Eso, haces bien en recordarlo, en traerlo a la mesa. Gioja en algún momento dijo, sí, creo que en una entrevista televisiva, abiertamente: si fuera por mí, convertiría la cordillera en un queso gruyere. Bueno, no hace falta agregar, creo que nada más. Siendo las, ¿cómo estamos? 21:23 de este martes 17 de abril, nos vamos a la música. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra, además contra el poder de las canciones guardadas,

en el Museo de la Memoria, Historias de Exilio. Ahí estaremos. Le mandamos un abrazo grande a nuestra querida amiga Marianela Scocco. Dijimos que, bueno, el querido Eduardo Galeano, a quien vamos a tener muy presente todo el tiempo en el programa Mendigo de Buen Fútbol, porque le hemos choreado, por ejemplo, el título. Es un extracto de un texto maravilloso de Eduardo Galeano. Pero quisimos traer algunas otras cosas sobre de Galeano. Y entre lo mucho lindo que escribió y necesario, está este libro que muchos seguro lo conocen y lo tienen, que se llama Úselo y Tírelo, el mundo visto desde una ecología latinoamericana. Donde ya muchos años atrás Galeano venía diciendo cosas que hoy están pasando, ¿no? Y entre los muchos capítulos rescatamos este. El poder está enfermo de violencia y miedo, dice Galeano. Tiempo del miedo. Graves agujeros en la capa de ozono y más graves agujeros en el alma. Hace 5 siglos nació este sistema que universalizó el intercambio desigual y puso precio al planeta y al género humano. Desde entonces, convertirte en hambre o dinero, todo lo que toca. Para vivir, para sobrevivir, necesita la organización desigual del mundo como los pulmones necesitan el aire. Hoy día la debilidad de los débiles, personas débiles, países débiles, es motivo de burla o lástima. La solidaridad ha pasado de moda. Pero, ¿qué tan fuerte es la fortaleza de los fuertes? El poder, hijo de la violación, está lleno de violencia, está lleno de miedo. Musculoso cuerpo asustado de su propia sombra, cuerpo sin alma, sociedad desalmada. Cuerpo ciego de sí, perdido de sí, propietario de todo, ya no es dueño de sí. Ya no puede permitirse otra pasión que la pasión del consumo. Ha sacrificado el derecho a la vida, su propia vida, en los altares del derecho de propiedad. Y ya ha empezado a consumirse a sí mismo. Mi conciencia, estoy bien en la palmera, sin un mango en la cartera y con fama de chabón. Esta es la época moderna donde triunfa el delincuente y el que quiere ser decente es del tiempo de Colón. Lo cortés pasó de moda, no hay modales con las damas, ya no se respetan ganas ni las leyes ni el poder. La decencia la tiraron en el tacho de la basura. Y el amor a la cultura, todo es grupo puro blé. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa, mi Dios? Que nos venimos tan abajo. ¿Qué etapa que nos metió el año 62? ¿Qué pasa? ¿Qué signo infernal lo arrastra al dolor? Que ni entre hermanos entienden en esta cruel confusión. Que si falta la guita, que si no hay más lealtad. Y nuestra conciencia no vale eso más. Pucha, qué brutalidad ver tanta injusticia de la humanidad. Un día quien se fuera es la última consigna y ninguno se resigna a quedarse sin chapar. Se trafica con las drogas, la vivienda, el contrabando. Todos ladran por el mando, nadie quiere laburar. Los ladrones van en coches, Satanás está de farra y detrás de la fanfarra salta y baila el arlequín. es la hora del asalto, sírvase que son papeles y así queman los laureles que supimos conseguir. Canción latinoamericana, esto es Como la cigarra de María Elena Walsh. Tantas veces me mataron, muy bien, lo que escuchamos era maravilloso, la voz de Edmundo Rivero haciendo Bronca. No es Marcha de la Bronca, ¿eh? Esto fue posterior. Esto es un tema mucho más viejo, un tango mucho más viejo, muy actual, al estilo de Cambalache, salvando las distancias, por supuesto. No, bueno, ya saludamos a la querida Marianela, saludamos a un amigo, a uno de los compañeros, a otro de los compañeros que estuvo, con quien compartimos el reencuentro de colimbas el domingo en Rafaela, a Fernando Sigel de Malabrigo, del Tipo, una localidad también del norte de Santa Fe, con quien además compartimos, estábamos en la misma sección dentro de la estructura cuando hicimos la colimba, así que le mandamos un abrazo al querido Fernando. Y digo, no nos vamos a ir del programa, aunque falta todavía bastante, sin poder, nada, al menos manifestar como la de todo, la mayoría de la gente, ¿no? Nuestra bronca por las matanzas de al pueblo sirio, los bombardeos de los de siempre, de los asesinos de siempre, de los saqueadores de siempre, a quienes todavía, parece mentira, pero tantos de nosotros de una u otra forma se sigue teniendo como ejemplos. Y te dicen mucho, no, pero no hay que mezclar porque en estos son unos fenómenos, en aquellos son extraordinarios, en estos son maravillosos. Sí, todo lo que quieras. Pero ahí están, tirando bombitas. Bueno, eso, manifestar nuestra bronca. Y nos acordamos con todo esto, con tantas imágenes que estuvimos viendo estos días, fotos y videos, audios rescatados en estas horas. Nos acordamos de este libro que es de 1970, que a mí me gusta mucho. No porque sean simpáticos sus textos, todo lo contrario, pero es muy profundo. My Life, de Tibor Chaminau. Un libro de 1970 que reúne una serie de poemas de Tibor Chaminau que están dedicados justamente a My Life, por eso el título del libro. My Life es una pequeña aldea vietnamita, dice el autor. Esta pequeña aldea vietnamita que con sus mujeres, niños y ancianos fue arrasada salvajemente por el imperialismo norteamericano, como así también a todos aquellos que en distintas partes del mundo mueren víctimas del hambre, las enfermedades y la ferocidad de quienes aún siguen impidiendo en vano la definitiva liberación del hombre. Este libro entonces, Chaminau, lo dedica a aquellos hombres, mujeres y niños de esta aldea vietnamita, My Life. Y nosotros rescatamos uno de los textos, de los muchos, que dice así: Cambio es el título del texto. Fueron dulces los cantos que dijeron tus labios hace un tiempo. Todavía recuerdas tus primeros versos en decasílabos. Rima con ritmo, con acento y punto, juiciosamente dichos. Y recuerdas los temas: vida, campo, luces, metáforas. Pero pasaron la Segunda Guerra Mundial, segunda o enésima. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Vietnam, Argelia, el Congo, Balumba y el Che. Y ya no puedes decir los cantos dulces, ni tu rima es la rima de otros tiempos. Ahora vagas por el mundo yerto, andas perdido, sin fe. Pero ellos, los bestias, los pitecantropus, siguen viviendo. Es decir, siguen matando. Roban, engañan, bombardean. Dicen cosas ya sin sentido. Democracia, razón, leyes, sufragio. Fueron dulces los cantos que dijeron tus labios hace un tiempo. El repertorio más bello de la canción latinoamericana, esto es Como la cigarra de María Elena Walsh. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez, y seguí cantando. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la resucitarás. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo. Francesca Carola. Muy bien. Ahí, por supuesto, que creo que a Pedro Aznar no hace falta presentarlo, junto en este caso a Francesca Ancarola, haciendo como la cigarra. Bien, nos quedan todavía unos minutos, unos cuantos minutos de programa. Estamos recién en las menos cuarto, 21:45. Vamos a recordar entonces que los compañeros Lisandro, Norma, que tuvo la gentileza de mandarnos un mensaje, más el querido Luis Guzmán, Cecilia Tellería y Lisandro Brusco, hacen todos los martes, ¿sí?, Enredando las Mañanas. Pero lunes, miércoles, jueves y viernes sale desde otras localidades, ¿no? Instruime, Lisandro, la Red Nacional de Medios Alternativos reproduce lo que los compañeros de otras localidades, los programas de los compañeros de otras provincias y otras localidades. Los martes les toca a los compañeros de Radio Popular Che Guevara, con la conducción de Norma Jiménez, de Lisandro Murray, quien hoy está operando Mendigo de Buen Fútbol, la operación de Luisito Guzmán y la producción de Cecilia Tellería y Lisandro Brusco. radiocheguevara.wordpress.com, ese es el sitio para poder escuchar 431-7872, es el teléfono fijo de la radio para poder dejar algún mensajito, algún comentario. Por ahí llama Gioja y quiere dejar algún mensaje para que nos solidaricemos quizá con él por este atropello, ¿no? Bueno, vamos a compartir algo más de Eduardo Galeano, que dijimos que lo íbamos a homenajear hoy y siempre, pero fundamentalmente hoy por ser nuestro primer programa y además porque hace unos días apenas se cumplió un nuevo aniversario de su muerte, de la desaparición física de este tipo, increíble, ¿no? Pero bueno, Galeano le escribe, bueno, al fútbol mucho. Tiene este libro maravilloso que es El fútbol a sol y sombra, que para mí, digo siempre, es un libro de historia. Está el fútbol todo el tiempo presente, el fútbol en la historia. Galeano rescata momentos de la historia a donde el fútbol está como protagonista. También destaca a algunos futbolistas y a su manera nos cuenta qué significaron, al menos para él, quiénes fueron. Y por supuesto Galeano se mete profundamente en nuestra Argentina. Se están cumpliendo ahora en la Argentina, estamos cumpliendo, o se van a cumplir, 40 años del Mundial 78. Mundial ganado por Argentina, cuando se estaba desapareciendo tantísima gente. Y Galeano se mete con esto, por supuesto. le dedica dos capítulos. Vamos a hacer nosotros un resumen de estos dos capítulos que Galeano, en este hermoso libro, El fútbol a sol y sombra, le dedica al Mundial 78. Dice Galeano: en Alemania moría el popular escarabajo de la Volkswagen. En Inglaterra nacía el primer bebé de Probeta. En Italia se legalizaba el aborto. Sucumbían las primeras víctimas del SIDA, una maldición que todavía no se llamaba así. Las Brigadas Rojas asesinaban a Aldo Moro. Los Estados Unidos se comprometían a devolver a Panamá el canal usurpado a principios de siglo. Fuentes bien informadas de Miami anunciaban la inminente caída de Fidel Castro, que iba a desplomarse en cuestión de horas. En Nicaragua tambaleaba la dinastía de Somoza. En Irán tambaleaba la dinastía del Shah. Los militares de Guatemala ametrallaban una multitud de campesinos en el pueblo de Panzós. Domitila Barrios y otras cuatro mujeres de las minas de estaño iniciaban una huelga de hambre contra la dictadura militar de Bolivia. Al rato, toda Bolivia estaba en huelga de hambre. La dictadura caía. La dictadura militar argentina, en cambio, gozaba de buena salud. Y para probarlo organizaba el undécimo campeonato mundial de fútbol. Participaron 10 países europeos, 4 americanos, Irán y Túnez. El Papa de Roma envió su bendición. Al son de una marcha militar, el general Videla condecoró a Avelange en la ceremonia de la inauguración en el Estadio Monumental de Buenos Aires. A unos pasos de allí, estaba en pleno funcionamiento el Auschwitz argentino, el centro de tormento y exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada. Y algunos kilómetros más allá, los aviones arrojaban a los prisioneros vivos al fondo de la mar. Por fin el mundo puede ver la verdadera imagen de la Argentina, celebró el presidente de la FIFA ante las cámaras de la televisión. Henry Kissinger, invitado especial, anunció: este país tiene un gran futuro a todo nivel. Y el capitán del equipo alemán, Bertie Box, que dio la patada inicial, declaró unos días después: Argentina es un país donde reina el orden. Yo no he visto a ningún preso político. Agrega Galeano: 5.000 periodistas de todo el mundo, un fastuoso centro de prensa y televisión, estadios impecables, aeropuertos nuevos, un modelo de eficiencia. Los periodistas alemanes más veteranos confesaron que el Mundial del 78 les recordaba las Olimpiadas del 36, que Hitler había celebrado a toda pompa en Berlín. Los balances fueron secretos de Estado. Hubo muchos millones de dólares de gastos y de pérdidas. ¿Quién sabe cuántos? Nunca se supo. Para que se fundieran por los cuatro puntos cardinales las sonrisas de un país feliz bajo la tutela militar. Mientras tanto, los altos jefes que organizaban el Mundial continuaban aplicando, por la guerra o por las dudas, su plan de exterminio. La solución final, que así la llamaban, asesinó sin dejar rastros a muchos miles de argentinos, quién sabe cuántos, nunca se supo. A quien intentaba averiguarlo se lo tragaba la tierra. La curiosidad era, como la discrepancia, como la duda, plena prueba de subversión. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Celdoño Pereda, proclamó que gracias al fútbol se acabará con la difamación que los argentinos descastados hacen correr en los medios informativos de Occidente, utilizando para ello el producto de sus asaltos y secuestros. Ni siquiera se podía criticar a los jugadores ni al técnico. La selección argentina sufrió algunos traspiés a lo largo del campeonato, pero fue obligatoriamente aplaudida por los comentaristas locales. Cada día con el cuerpo de alguien. aire y ese olor. Feliz del sueño manso de las milas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, ni un ángel pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de lujo que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre las banderas y una ceniza negra. Y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Interpretado, es una interpretación maravillosa. Ahí estaba escuchando a un querido amigo, al Coqui. Hicimos el colegio juntos, también nacido en Cañada de Gómez, el querido Coqui. Este es un homenaje al tema musical y a Jorge van der Mole, por supuesto. Y una interpretación maravillosa de músicos, varones y mujeres, rosarinos. Una hermosa versión. Nos estamos yendo de este primer mendigo de buen fútbol de Radio Popular Che Guevara, que en realidad es el capítulo 194 de Mendigo de Buen Fútbol. Estamos muy contentos por volver y estamos contentos por hacerlo en esta nuestra nueva casa, la Casa de la Memoria, Santiago 2815. Operó los controles y estuvo haciendo magia con algunas cuestiones Lisandro Murray, a quien le agradecemos profundamente. Le mandamos un saludo grande al querido Lisandro Brusco, también a Luisito Guzmán, con quien estuvimos. Nos juntamos ayer para ajustar algunas cuestiones. Muchísimas gracias a todos los que se comunicaron. Disculpen la desprolijidad de este primer programa. Va a ser igual el resto, pero disculpen en este caso el primer programa. Le mandamos un saludo muy grande, por supuesto, a mi compañera Valeria y a mi querida hijita Luisa, que está a un par de semanas de cumplir su primer añito de vida. Así que, bueno, a todos muchísimas gracias. Si me olvidé de algún saludo, sepan disculpar. Nos encontramos el martes próximo, entonces, aquí en Radio Popular Che Guevara, de 20 a 22. Abrazo grande. Le he preguntado a mi sombra, a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto, con voz de templo, rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse. ¿Está sonando? La Era Está Pariendo un Corazón, del fantástico Silvio Rodríguez, interpretado por Los Bunkers, una hermosa banda chilena.